Ya sé que no soy lo que tú quieres, lo que esperabas de mí, que ya casi que prefieres que se acabe y hasta aquí. Y yo no lo veo claro y no tengo a dónde ir, porque aún te sigo amando y solo quiero quedarme. Ya sé que no crees nada de mí, que no puedes confiar, que vivir conmigo es como un castigo y que no puedes más, que todo se acaba aquí, que prefieres que me vaya, que me busque a dónde ir, que aquí no puedo quedarme. No me ves que estoy llorando, que solo hago suplicarte. Ten piedad de mí, no me hagas arrodillarme, déjame quedarme. Y aunque sé que no crees que pueda amarte y que nada será como antes, te suplico que me dejes de mostrarte que también te he querido más que a nadie, que el amor que me entregaste yo lo he roto todo, ya lo sé, pero déjame quedarme. Déjame quedarme. Ten piedad de mí, no me hagas arrodillarme. Déjame quedarme.